ayer, como siempre, nos plantamos. Soy Gaby Alonso. Desde las culturas entendemos la escucha y el diálogo como herramientas fundamentales para sembrar memoria. Entre una y otra, mientras enlazan ellas, perder todo sentimiento de desconfianza, perder el miedo y alejarse de la competencia, apostando a nuestros talentos en procesos de colaboración y creación colectiva, entendiendo además la cultura integralmente, aprendiendo a partir de los intercambios donde lo central es la vida plena, donde se tiene en cuenta el espacio urbano y las dimensiones cotidianas del vivir. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.